Bueno, ahora entrando ya en materia de lo que implica el contenido de la reforma al artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, consideramos, y es una postura institucional que fue comentada igual con los comisionados, que no me voy a meter a las deficiencias de técnica legislativa que se permea dentro del artículo 16 constitucional, pero hay dos datos importantes que sí sobresalten. Es en el caso de que aquellas averiguaciones previas, que es el tercer párrafo, del ejercicio de la acción penal, se ordena su publicidad para efectos de acceso a la información pública, siempre que haya transcurrido un plazo igual a los de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con la normativa aplicable. Bueno, se considera que evidentemente que hay una confusión por parte del legislador en el que, si bien establece una norma general, es decir, ahí es para todos los delitos no menor de 3 años y mayor de 12 años, sí deja de lado lo que establece el Código Penal para cada delito. Ahí, una vez analizado el Código Federal Penal, que se establece en los artículos 100 al 115, que la prescripción de la acción penal tiene un tratamiento distinto para aquellos delitos que merecen una multa o bien aquellos que merecen una pena privativa de libertad o alternativa. Me parece que aquí el legislador tampoco hace una distinción clara, sino que hace una norma genérica de considerar aquellas averiguaciones previas del ejercicio de la acción penal. El otro aspecto, pues es evidentemente algo que ya se ha señalado, que se trata del penúltimo párrafo de esta reforma, donde dice que el Ministerio Público no podrá proporcionar la información una vez que haya ejercitado la acción penal. Evidentemente deja tan abierta la posibilidad de que todas las obligaciones que las consignadas, pues no la forma que se publicite y una vez que se hace el conocimiento del juez, esta averiguación previa. Lo deja tan abierto que, bueno, pues nadie podría tener acceso a la información pública, al acceso a averiguaciones previas.